la hija de Nicolás. Tengo un primo enamorado de la hija de Nicolás. Pero él tiene una escopeta de dos palos para el caballo visitar. Pero él tiene una escopeta de dos palos para el caballo visitar. Uepa. Así que es un viejo mono, así mi primo me lo dijo. Así que es un viejo mono, así mi primo me lo dijo. Pero como pega tanto con el plomo, le dicen el tiro fijo. Pero como pega tanto con el plomo, le dicen el tiro fijo. Cuídate, Miguel Romero, el tiro fijo. Ahora mi primo inventó un viaje, su susto me desespera. Ahora mi primo inventó un viaje, su susto me desespera. Pero lo que crees que el viejo lo sabe, y él se va pa' Venezuela. Pero lo que crees que el viejo lo sabe, y él se va pa' Venezuela. Cobarde.